pasó con la segunda. La segunda se casó. ¿Con quién? Con un señor zapatero. Y toda la noche estuvo, mete la ley. En el agujero. Ay, mete la ley. En el agujero. Ay, mete la ley. En el agujero. Ay, mete la ley. En el agujero. Bueno, ese metisaca que. Bueno, y ahora van a ver lo que pasó con la tercera. La tercera se casó. ¿Con quién? Con un señor sacristán. Y toda la noche estuvo, tilín, tilín. Ay, tilín, tilán. Ay, tilín, tilín. Ay, tilín, tilán. Tilín, tilín. Ay, tilín, tilán. Ay, tilín, tilín. Ay, tilín, tilán. Peña, siquiera que te manden butifarra. Ay, que Domini, Domini, século. Ay, que no soy bisco, século. Ay, que López.